Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva sesión de Matemos el Claro de Luna. Esta noche tenemos un especial de el dúo The Future Sound of London de la mano de nuestro querido amigo Andrés Toro. Estamos en estudio con el maestro Siliti. Toro, ¿cómo andan, chicos? Buenas noches. Buenas noches, maestro Sandoval, Andrés Toro, querido. Bueno, Toro. Bueno, vamos a empezar. Esta va a ser la primera banda que va a ser la primera parte de un... No sé, va a llevar unos cuantos programas, pero quiero hacer como una puesta en valor de cierta música electrónica de los 90 que tuvo más o menos reconocimiento, pero que sigue siendo interesante y dice para mí. Uh-huh. Hoy vamos a empezar con Future Sound of London, que no es caprichoso. Es una banda que marcó mucho, arrancaron a fines de los 80 y definieron casi ellos solos los primeros hits y cosas que iban a definir el acid house y el techno house, y después se los reconoció como casi padres del ambient techno, también del parte del trip hop, del ambient dub, del acid techno, pero ellos siempre tratan de escapar de todo eso y no solo se quedan con la producción de música y música desde bailable hasta ambient, sino que también generan sus propios videos y hasta algunas películas han hecho. Es un dúo de ingleses que son Gary Cobain y Brian Dugans. Lo que vamos a escuchar es el periodo, esta primera parte de... La primera parte, que es del 1991 hasta 1996, uh-huh, casi 97. Uh-huh. La idea es hacerlo en tres partes, va a haber una segunda parte y la tercera va a estar a cargo de nuestro amigo Charlie Zaragoza, Es nuestro experto en deep ambient y sonoridades casi religiosas, uh-huh, y míticas. También hay una tensión entre el Britvice y el Britpop, ¿no? No, la idea es mostrar que el verdadero sonido de los 90 inglés no es el Britpop, algo que es bastante detestable, o por lo menos ya cansó un poco, y es mostrar todo lo que yo llamo el Britbites, que son todas las bandas del sello Warp, desde Aphex Twin, a Future Sound of London, Autecre, The Third Eye Foundation. Va a haber bastante oscuridad y alguna que otra lucecita mezclada. ¿Qué vamos a escuchar en este primer bloque del programa? Lo que estamos pisando ahora es el primer simple de su primer disco, que es Papúa Nueva Guinea, del primer disco Accelerator, que fue su primer como hit casi masivo, que tiene elementos de sample de voz de Lisa Gerrard de Dead Can Dance, uh-huh, y la base de sampleada de Meat Beat Manifesto. Uh-huh. Y bueno, y la carrera de estos muchachos va siempre de la mano electrónica, y estamos hablando de una electrónica que es previo a la manipulación digital y ese tipo de cosas, sino que ellos se armaban sus propios sintetizadores. No, es digital, pero ellos se arman gran parte de sus equipos. Ellos son, los dos son ingenieros electrónicos, así se conocen, y fabrican sus propios aparatos y trabajan digitalmente hasta la parte de animación 2D y 3D para muchas de sus películas o videos. Es un dúo que hasta hoy sigue... Sí, siguen activos y nada, justamente la excusa era elegir una banda para encarar todo este bloque de todo este constructo de bandas inglesas electrónicas, y era una linda excusa porque hace poco sacaron un nuevo disco. Bueno, Toro, ¿algo más para agregar antes de pasar directamente a la música? Nada, escúchenlo, es un viaje. Antes de pasar a The Future Sound of London, quería anunciar que el lunes 6 de octubre a las 18:30 horas Club de Reclán estará sesionando y cerrando la muestra de Julio Leparc en el Malva, así que están todos invitados. Sí, va a ser una improvisación en vivo, con digamos, interactuando en el espacio de la sala con alguna de las obras, uh-huh, cinéticas. Sí, para quienes no vieron la primera sesión del club en esta puesta de Julio Leparc, tienen oportunidad ahora, y también el cierre de la muestra, así que tienen oportunidad de ver las obras de este artista de los 60 argentinos. Así que bueno, Toro, pasamos a la música. Maestro Siliti, ¿tiene algo más para agregar? No, otra noche con Valer y también con nuestro amigo Satopec, que esta noche está de productor, uh-huh, un productor de lujo tenemos. Sí, sí, es casi un reproductor. Bueno, vamos con The Future Sound of London en este especial de Matemos y Claro de Luna. Thank you.

We Have Explosives y My Kingdom. Sí, estuvimos escuchando esta primera parte que fue... Perdón, el disco es Dead Cities, del 96. Que con eso vamos a cerrar. Que estuvimos escuchando 91-93, estábamos hablando con Toro, ¿no? Más o menos, era sí, esa época. Ahora estamos escuchando 94 y vamos a llegar al 96. La idea es en el segundo programa ir del 96 hasta el 2007 y si Charlie hace el tercero, cubrir más las cosas más como entorno y ambiental puro, que es muy interesante también. Queremos mandar saludos a Prensa de Libertad, Pablo Derca, Rocío Chávez, Dita Perdita, que creo que nos está escuchando desde Córdoba, también a Jimena Kiwicha, a Satopé, que anda detrás de en la sala de operaciones. A Charlie, si nos está escuchando. Charlie Zaragoza. A Cata, también si nos escucha. Catalina Willenburg, no sé si Anita. Lou Bauman. A Cecilia Moreno. Ceci Moreno. Walter Senkel, Lea Veo, Mariscal. Pablo Kreuzberger, Facu Rabinovich, bueno, a todos los que están, Beth Klee, que también anda por ahí. Y bueno, nada, ahora vamos a seguir con mucha más música de este dúo inglés que es The Future Sound of London, esta electrónica traída por Andrés Toro. Toro, bueno, vamos a escuchar más o menos algunos temas y después vamos a, después que termine el programa vamos a seguir escuchando The Future Sound of London, así que quédese. Sí, toda esta lista que les comenté recién, así que hay más música. Bueno, estamos en Matemos el Claro de Luna con The Future Sound of London. We'll be right back. aire. Hola. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Me escuchás, Charlie? Sí. Bueno, comentame qué te parece la música de Fito Sound London y cómo seguimos después, ¿no? Sí, no, quiero destacar como melómano, que es muy muy satisfactorio escuchar al amigo Toro hablar tan bien y tan bien explicado, ilustrativamente también para la gente. Es un placer escuchar amigos que hablen también de la música y sepan tanto. Charlie, y que le hayan dedicado un espacio, ¿no?, a FSOL. Charlie, vos vas a estar en uno de los especiales de Future Sound of London, así que... Bueno. Te esperamos acá. Dale, sí. Toro está haciendo un gran trabajo, esperemos hacerle mella. Y los felicito a los tres, un gran programa. Bueno, gracias, Charlie. Bueno. Estamos con The Future Sound of London. Bueno. Éxitos para todos. impresionante el pase de baile de Malén detrás de la sala de movies. Es una mezcla de flamenco, acid flamenco. Muy me hace acordar a Lo Comía un poco, ¿no? Sí. Oh, qué referencia. Bueno, llegamos al final de esto que es The Future Sounds London en Matemos el Claro de Luna de la mano de Andrés Toro. Anunciamos que cerramos nosotros acá, pero la música va a seguir sonando después de la tanda con The Future Sounds London, así que quédense prendidos a FM La Tribu. Bueno, saludamos a los oyentes, a Rudolf Richsmith, que nos está escuchando desde Córdoba. Y bueno, lo vamos a mantener. Y agradecemos a Charlie que nos prestó su magia al éter, que fue la primera vez que me echamos un llamado sobre la música. Fue el anticipo del tercer programa. No fue perfecto, pero fue hermoso. Bueno, así que, Master, tenemos otros programas por venir. Un poco de biopolítica, un poco de Ucrania, un poco de Medio Oriente. Sí. Así que tenemos muchas cosas también para ir. Bueno, y los programas que siguen de The Future Sound of London. Así que, bueno, Toro, muchas gracias por estar acá. Y a ustedes por dar este espacio a estas cosas. Vamos con The Future Sound of London. Familia, amigos. Pasa Carnaval. Es una radio comunitaria, tiene un servicio hacia la comunidad. Hacen hincapié más que nada en seguirla peleando, seguirla luchando. Sí, boludo, ¿no? Me agarraste en seco. La Tribu.